One, two, checking volume. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Bienvenidos al Enigma Radioactivo, un misterio cuya respuesta se encuentra, al igual que mi voz, en este disco compacto. ¿Por qué Radioactivo cumple 5 años y no 4 como todos creían? ¿Qué sucedió con ese año perdido? ¿Qué tesoros le esperan al astuto individuo que logre resolverlo? Al igual que los años cumplidos, aquellos que se atrevan a enfrentar el enigma deberán resolver 5 acertijos. La solución a estos les proporcionará tantas pistas como dedos tiene una mano. Por separado, dichas pistas son inútiles. Su sentido se encuentra encerrado en la más dura prisión de significados. Y solo existe una llave que les permitirá utilizarlas como armas para encontrar la verdad. Para resolver el enigma radioactivo. Este es el enigma. La clave que les permitirá encontrar los números y palabras que esconden el secreto del 5º aniversario radioactivo. Buena suerte en su valeroso intento por encontrar la verdad, aunque todavía ignoren los peligros que deben sortear. Encontrarás el secreto del año perdido, escuchando el mensaje que 5 hombres de lugares y tiempos distintos han traído a tus oídos, recorriendo simultáneamente un mismo camino. Yeah. active in Mexico City. This is Paul McGuinness, the manager of U2. We're looking forward to coming back to Mexico soon. Radioactivo 98.5. Los locutores son vulgares. Fíjate que tengo aquí una nota de Demi Moore que dice que no le gustaban cómo se veían sus senos a mí sí. En los cortos de una película. A mí me encantaron, fíjate, qué controversia. Y que le tuvieron que doblar el cuerpo. ¿Otra vez? En Radioactivo, las locutoras hablan mucho. ¿Por qué no te gusta Howard Stern? Pues se me hace bien corriente, porque acá es bien gordo. ¿Quieres que te diga? Ay, oye, ¿qué tienes contra nosotros los corrientes, malvada Claudia? Eso ya arde. No, hombre. Oye, ¿qué pasó con los vamos a hacer? Radioactivo, los locutores son inmaduros. Muy bien, están escuchando Radioactivo 98.5 y me han estado atacando de que mi programa no tiene contenido, así que el día de hoy vamos a atacar a gobernantes mexicanos, el presidente del Instituto Nacional de la Ecología. Y aparte de ese tipo, todo lo que tengo que decir sobre la política mexicana, y no se metan conmigo porque si no les voy a tener que romperse la... En Radioactivo, las canciones se repiten demasiado. Esto fue Stone Temple Pilots con Big Bang Baby. Y más música en Radioactivo. Big Bang Baby con Stone Temple Pilots. En Radioactivo, los promos no se entienden. En Radioactivo, a veces nos da por el dance. Sin embargo, Radioactivo 98.5 no es de Televisa. Para encontrar el signo de los 5 años, deberás consultar el libro en el que Radioactivo desbordó su color. Cuando lo hagas, suma todos los números de su ubicación. Radioactivo 98.5 presenta la historia del rock and roll con Ricardo el Mártir Zamora. Hoy presentamos la historia de Kiss. Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley. Los llevaremos a la primera fila de su nueva gira mundial. Maquillaje, sangre, pirotecnia y rock. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué tocaste ahora, cabrón? ¿Se metió algo a la cabina? ¡Ve nada más! ¡Es un zapatista! ¿Cómo crees que van a ser zapatistas? ¡Ve nada más el video que se carga! ¡Es un encuerado! ¿Cómo crees? Pero después para allá. A ver, vete. A ver, Ricardo, ¿qué pasó? ¿En serio no tocaste nada? ¿Qué voy a tocar? Mira, había una luz en la pared. ¿Y ese boquete de dónde salió? No, déjate el boquete, mira el encuerado. ¿Qué? ¿Tú lo trajiste? ¿Cómo apareció? Déjame, le doy un llegue. Oye, ¿por qué le salen rayitos? No sé, pero pues está muy raro porque aparte se parece a mí. Oye, a ver, voltealo. Ricardo, ¿eres tú? ¿Cómo que eres tú? Ese tipo es igual a ti. No, pues sí. Es el mismo. A ver, pregúntale algo. Hola. ¿Cómo te llamas, qué? Ay, Ricardo Zamora. Se llama igual que tú. Ay, no. Se parece a ti. Tienes tu mismo nombre. Polo, pásame el teléfono. Déjame, le hablo a mi mamá. No, déjese el teléfono. ¿Para qué le hablas? Además, está preguntando algo. ¿Dónde estoy? Este es el estudio de Radioactivo. Claro, Radioactivo. ¿El año? ¿Cómo? ¿El año? ¿Qué año es? ¿Qué año es? Pues es 1996. No, tengo que correr. ¡Ya viene él! ¡Ya viene él! ¡Ey, ey, momento! ¡Te metiste al baño de mujeres! ¡Qué loco está esto! Este cuate. ¿De dónde salió? ¿Por qué ese boquete? ¿Sabes qué? Vamos a darle a la cápsula porque ahorita va a llegar José y nos va a regañar. ¿Qué vas? Espera, voy para allá. ¿Dónde nos quedamos? En 1978 es declarado oficialmente el Día de Kiss. Y en 1978... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues esta cosa da toques, ¿o qué? ¡Aguanta, voy para allá! ¿Y ahora qué tocaste? Pues no sé qué toqué, pero salen encuerados. ¿Otro encuerado? Ve nada más. ¿Y este qué le pasa? Pero bien, este está chato. Patéalo. ¡Eso, José Alba! Pero, José, te acabamos de dejar en tu oficina. ¿Qué demonios haces aquí, encuerado? José, ¿pero por qué tienes la mirada perdida? Estás pero como loco. Estás virulo. ¿Qué te pasa? Paul, Ricardo, ¿dónde está el otro Ricardo? Ya no me reconoce, güey. Está encuerado. No, este no. El que venía antes de mí. Ah, el otro Ricardo. Se fue para allá, se metió al baño. Pues sí, se metió al baño de mujeres. Inútiles como siempre. Ya me voy. Oye, José, pero espérate, ¿qué te pasa? Espérate, está creciendo. Mide como 3 metros. Yo creo que ya se sobrecalentó aquí. Oye, José, cuidado con la puerta. Ten cuidado, no la vas a romper, hombre. Ya lo toma mal, ya hasta se volteó. Nos quiere decir algo. Hasta la vista, baby. ¿Cómo ves este loco? Pues sí, lo malo es que aquí dejó su fogón, señor. No lo llames. ¿Sabes qué? Mejor vamos a seguir grabando la cápsula porque si no, el José ahorita se va a poner como loco. ¿Eh? Pues sí, el micrófono lo dejó como late. Voy para allá para grabar, manos, ya sabes. Porque si no, esto se va a poner de La canción Beth, escrita por Peter Criss, llegó al hit parade norteamericano en 1978 y recibieron un disco de platino por sus canciones. ¿Por qué preocuparse por el presente? Si estamos escuchando el futuro. 1998.5 Radioactivo 20 D Con De los creadores de Mustang, Batimóvil, Papamóvil y Patomóvil. Juguetes Radioactivo Motors presentan lo más vanguardista en diseño automotriz. Es la totalmente nueva Avalanche Cherokee. Avalanche Cherokee 98 y medio. Sienta la satisfacción de poseer el único juego montable capaz de dialogar. Sugiero a vos guardar mayor precaución al conducir. Los neumáticos han sido untados de excremento canino. Cuenta con fatalizador de combustible que contamina 4.2 veces más que un auto normal y está exenta del doble castigo de contingencia familiar. Hoy no sales a jugar. El registro de la calidad del aire interior está provocando una congestión flemática en mi sistema de comunicación. Previendo todos los riesgos de manejo, Avalanche Cherokee cuenta con doble bolsa de látex, lubricada con nonoxinol 9 para seguridad del conductor. Favor de abrocharse el cinturón del pantalón. Equipada con sonido cuadrafónico Surround, Megabass THX1138 AM y muy pronto FM en edición de lujo, con canciones exclusivas. Chole, chango, chilango, que chafa, chamba, te chutas, no checa andar de guarura y chale con la charola. El único vehículo con marcador de intermitentes parlante. Encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Baila, baila, baila, baila. Avalanche Cherokee es para festejar. Avalanche Cherokee. La avalancha del futuro para el hombre del mañana. Son juguetes radiactivos, ofensivos y inhumanos. Apagado. ¿Qué tal? Vamos directo al grano. Usted... ¿De qué tamaño lo tiene? Si la pregunta le molestó, pásese a WFM. Bueno, a los que quedaron. La musicoterapia es una ciencia médica que ha demostrado que escuchar rock, del llamado alternativo, estimula las gónadas sexuales masculinas, las cuales liberan más testosterona al organismo, eliminando problemas de impotencia y favoreciendo el desarrollo de los miembros del cuerpo. Radioactivo 98 y medio es una estación programada por un equipo de científicos musicoterapeutas que cuidan el balance preciso entre rock alternativo y melodías sintéticas, ayudando al radioescucha a estimular su sistema libidinoso y reducir los impulsos maníaco-depresivos. Por todo esto, escuche Radioactivo y no se apene. 98.5 Radioactivo 98.5. you told me that you loved me. I thought, oh Cupid, he was taking aim. I was a believer when you told me that you loved me. And then you called me someone else's name. So much like your sister. My fancy sizing must be out of luck. My old libido has been blowing a transistor. I feel like I have been hit by a cop. Yeah, I'm jumping on love. Yeah, I got the disease. You say that we will, but there ain't no guarantees. I made you in love, but it's not mine to keep. Cause falling in love is so hard on me. You sit down to the letter, but you like the way I hold a microphone. Sometimes I'm good, but when I'm bad, I'm even better. Don't give me no lip, I got enough of my own. There ain't gonna be no more begging you, please. You know what I want, and it ain't one of these. Your bed to the phone, and your girlfriend agrees. ¿Quieres que te hable bien caliente? ¿Cómo me imaginas que estoy vestida? Con una bata de baño, pelo mojado, con un látigo, un bat y gritándome de grosería. ¿Para qué vamos a usar el bat? Para que me golpee. ¿Qué es lo que más te excita del 98 y medio? Imaginarme las medias de las locutoras. Pero es mejor no traer medias. De todos modos las quito. ¿A mordidas? Los dientes. ¿A mordidas? No, despacio, es despacio, porque se rompe ligeramente. Así. Como si quisieras abrir un pulparindo. ¿Qué harías con un par de locutoras por un par de horas? Satisfacerme hasta que muera. ¿A poco no te gustaría que te arrancara la camisa, pero a gajos? Así que te la arrancara. Mientras seas tú, lo que seas. Rimón, chiquito. Jean, ya marcaste, ya ni modo. ¿Qué puedo esperar por mi dinero? Todo lo que hayas soñado y nunca te hayas atrevido a obtener por este. ¿Por qué no nos ponemos en la misma sintonía, eh? Ok, pues tú, ¿cómo estás vestida? Con pantalón, pero eso se arregla. Escucha. ¿Y tú? Con la luz apagada. Ah, qué rico. Toca tu piel. Es suave. La mía sí. ¿Te la puedes imaginar? ¿Te puedes tocar? Sí. Me gusta mucho tocar mi cuello. Es largo. Deslizar mis dedos hasta mis pechos. ¿Lo sientes? Me gustaría estar ahí. A mí también me gustaría que estuvieras aquí. Oye, ¿cómo me imaginas que soy? Estás encuerada, ¿no? ¿Y eso? Sería más interesante si te digo que estoy vestida y que tú me puedes ir quitando cada una de las prendas. Ah, órale, a ver, te quito primero así la blusa. Ok. Luego el brasier. No, despacito, despacito. A ver. Traigo muchos botoncitos, entonces tienes que ir desabrochando uno por uno. A ver, vamos, poquito a poquito. Eso, ya vas en el tercero. Muy bien. A ver, ya. No, despacito. ¿Sí? Si no, ¿qué chiste tiene? ¿Traigo pantalón o traigo falda? ¿Qué quieres que traiga? O sea, falda, pero sin chones. Eres un niño bien travieso, ¿eh? Ay, sí. Oye, entonces, ¿te gustaría que mis labios tocaran todo tu cuerpo? Que vayan así por tu cuello, despacito, después los brazos, después tus dedos. Sí. Ok, ¿sientes mi lengua en tu espalda? Sí. Sí, bajando por tu columna. Despacio, muy despacio. Sin más. ¿Te quieres voltear o quieres seguir así? No, quiero que vayas abajo. Te doy muchos besitos. Tú hazlo, tú. ¿Y chupetones? Te digo algo así de súper buena onda. O sea, te quiero conocer. O sea, ay, no, mi bebé, pero es que eso no se puede. ¿Por qué? Ay, de veras, es que es nuestro trabajo y no se puede. Ay, mi papá es dueño de un banco. Ni así, mi chiquito. Ay, pero ¿por qué? Así como ellos no se pueden ver. ¿A cuánto te gira el compacto? Pues mira, a mí como a 90, 60 grados. Esto tampoco se puede ver. Me da un poquito de nervios la espina dorsal hasta casi llegando a las nalgas. Es delicioso. Pero sin sentir. ¿Quieres un bebé? ¿Necesitas que te apapache? ¿Quieres tu mamila? Ay, mami. En los límites de la imaginación. Radioactivo. 98.5. Bueno, adiós, porque te vas a picar, güey. Cambio. The law is my vengeance. Ay, maldita sea. Snoopy se hizo de nuevo. Te dije que sacaras a tu mugroso perro al parque. No fue Snoopy. Es uno de los pastelitos que cocino con mi hornito cake. Cake, cake, cake. El hornito pastelero. Cocina para tu familia los más deliciosos pastelillos de sabores como mocanela, choco chips y café choco. Cake, cake, cake. Introduce los ingredientes en el molde cake. Bátelos a punto de turrón. Hornéalo, jala la palanca y sírvelos al gusto. Todos se darán un quemón. Cake, cake, cake. El hornito pastelero. Con los diferentes moldes de cake, haz divertidas figuritas que van desde las iniciales de tu nombre, un codito, un bracito y hasta un clásico churrito. Cake, cake, cake. El hornito pastelero. También busca el hornito pastelero edición Fruit Cake. Son juguetes radiactivos, ofensivos y inhumanos. Los Juegos Olímpicos. Este corredor mexicano está dando su máximo esfuerzo en pos de una medalla. Ha alcanzado su más alta velocidad y ya ve próxima la meta. Él corre, pero en realidad nada. ¡Puedes llegar! Hasta llegar a la meta. Llegué. Quizá algún día, cuando atletas y directivos dejen de echarse la bolita, podremos ganar algo. Pero por el momento, ¡puedes llegar! Radioactivo no es patrocinador oficial de la Selección Olímpica Mexicana. Anuncio patrocinado por el Comité Olímpico de Nigeria. En el libro de los números, el homicida será sentenciado por dicho de testigos. Nadie será condenado por el testimonio de uno solo. Este capítulo señalará tu dirección a la siguiente pista. Atención, esta estación de radio tiene algunas restricciones que el auditorio debe conocer antes de continuar escuchándola. Si usted está cansado de la corrupción burócrata, cambie de estación. Si usted no tiene dinero para pagar impuestos y mucho menos consecuencias, cambie de estación. Si usted no está de acuerdo con el cambio de nombre del Estadio Azteca, cambie de estación. Si usted supone quién o quiénes son los autores intelectuales de los crímenes políticos y el desorden económico de este país, cambie de estación. Si cada vez que juega la Selección Nacional de Fútbol y pierde, usted monta en cólera, cambie de estación. Si usted piensa que el locutor de este aviso le está hablando a usted, cambie de estación. Si a usted le queda poco tiempo para seguir escuchando estas advertencias, cambie de estación, no insista. Si usted cree que Radioactivo carece del interés que busca, pero ha llegado hasta este punto del mensaje, felicidades. Usted ha cambiado de estación. Finalmente, está sintonizando Radioactivo 98.5. Hello, this is Martin Gore from Depeche Mode, and you're listening to Radioactive 98.5. And fuck everyone else. Yeah. viviste la época de serpientes y escaleras y el turista mundial, es hora de que vivas una aventura en el campo. ¡El ranchito de Raulito! El primer juego de mesa que reúne a la familia en torno al misterio de la calaverita escondida en el ranchito encantado de Raulito. ¿Y cómo vamos a encontrarla? Oprime el botón de la bolita mágica de cristal y escucharás la voz de una vidente. Imagen en el granero. ¡Al granero! ¡Rápido, al granero! Tira los dados, saca una tarjeta y verás los resultados. Oh, no, es solo una falange. Yo encontré la pelvis. Siento vibraciones en el chiquero. ¡Al chiquero! ¡Vamos al chiquero! ¡Rápido! Con el ranchito de Raulito, el juego no tiene fin porque la fábrica no incluye el cráneo. Entonces ganar está pelón. Son juguetes radiactivos, ofensivos y humanos. Una mañana en la Ciudad de México, Apolonia y Facunda toman un taxi para llegar a tiempo a su trabajo. Señor, ¿al Metro Valderas? Sí, señorita, permítame, doy el valderazo. Conforme cruzaban velozmente la ciudad, Facunda notó que el taxista no escuchaba radioactivo. ¿Qué pasó, señor? ¿Le robaron su radio? No, señorita, lo que pasa es que por esta zona de la ciudad no se escucha bien la estación. Pero si estamos a dos cuadras de la radiodifusora. Con el programa Radioactividad 6, en 1996 se distribuyeron 2.800 latas vacías de canasta básica que los radioescuchas pudieron instalar en las antenas de sus autos y 1.200 ganchos metálicos de ropa hechos trenza para mejorar la recepción de radioactivo. ¿Qué pasó, señor? ¡Qué elegante se ve su antena con esa lata de leche ultrapasteurizada! Sí, señorita, yo lo escucho radioactivo por todas partes. Ellos me dieron el material y yo solo puse la mano de obra. Y ahora gano regalos de a montón. Radioactividad, hundidos por la eternidad. Cambio, estación. Horas, recibe. En aquel tiempo, los discípulos le cuestionaban al Hijo del Hombre. ¿Por qué predicaba la verdad a través de la parábola? Nadie comprende el significado de tan sagradas metáforas, maestro, argumentaban los fieles a la doctrina. La palabra de la verdad solo será escuchada por los oídos de los que estén preparados, dijo el maestro. Luego entonces, es labor de ustedes los elegidos e iniciados. ¿Qué dijo? Es que la bocina de este lado se la robó el sacristán pasado, fíjese. Y no paré la oreja. Es que cuando era niña abusaron de la Beltraneja. ¡Pare oreja! ¿Qué dijo? Es que le faltaron a su vieja. ¡Pare oreja! Perdón, ¿usted sabe qué dijeron en el Evangelio? Es que no oigo con el oído derecho, soy zurdo. Dijo de un sacerdote jesuita, que es que está tras las rejas. ¡Pare oreja! La cartera, joven, a la bandeja. Esta viejita no se deja. Ya cállese, viejo oreje, y pare oreja. ¡Que no se oye! ¿No ven que el cura está hablando de la deuda presidencial? ¡Paren oreja! Que es que del predial. ¿Que el radial? Que la situación, hombre, que la prensa, ¿cómo la maneja? Ah, nada más viene la chisme. La palabra de la verdad solo será escuchada por los preparados. Esta es palabra de... Radioactivo. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga criterio, que escuche. Es que ¿cuál fue la moraleja? Pues que pare oreja. Amigo radiodifusor, si algún día un tipo extranjero habla por teléfono a su estación y le solicita una transmisión simultánea, no lo dude, no lo rechace. Puede resultar algo interesante, como esto. La cuenta regresiva. ¿Sí? Oye, salimos a Dublín. Vamos a ir a lanzar el sencillo de YouTube en simulcast con Radioactivo. Es lo más hecho Radioactivo. El locutor que se va a ir a Dublín va a ser elegido por concurso por el auditorio. Ah, eso sí me late. Así manejado, así sí. Y es que me acaba de mandar un beeper, José, que te diera un disco de YouTube. Le digo, son las 10 y pico. ¿Tú crees que le voy a dar un disco al güey? Está hablando mal. Me estás grabando, ¿verdad, güey? No, cabrón. ¿Puedo decir todas las ventanas que yo quiera? Claro. Pues que... Todos. YouTube, el primer sencillo en vivo desde Dublín. Okay, this is Dave Fanning on 2FM in Dublin and Ireland with a world exclusive of the brand new U2 single, and this is especially for Radioactive 98.5. Fuck everyone else. Tres distintos puntos del globo terráqueo serán cubiertos por Radioactivo durante el lanzamiento mundial del nuevo álbum de U2. Un suceso total. Y ya contamos con la colaboración de 2 FM en Dublín, Irlanda. Inter FM en Tokio, Japón. The International Voice of Tokyo. Glow on 76.1. Inter FM. Desde la mitad del mundo. Radio Fuego en Quito, Ecuador. Hey, how you doing? This is Chuck Dowd calling from Y107 Los Angeles as we wait for the new U2 album to be released. When is it gonna be here? Keep listening to Radioactive 98.5. Fuck everyone else. You're listening to the not-so-world-famous Y107. Y la estación número uno de Guadalajara, México. 94.7, La Invasora. Sean parte de la cuenta final, escuchando la única estación que puede acercarlos a YouTube. Radioactive. No, bueno, me parece alucinantemente chido. Ya que si van a Dublín, ahora sí, a ver si ya van por Salinas. Lo vamos a intentar. Si usted no tiene suficiente liquidez económica, no se atormente. Radioactivo le otorga totalmente gratis una tarjeta que no le cobra intereses. Le proporciona descuentos en los mejores establecimientos y le permite participar en exclusivas promociones de la estación. Estamos hablando de descuentos en tiendas, boletos de conciertos, entrada preferencial a bares, promociones radioactivas. Nada más fácil que tener una Radioactivo. Tiene privilegios que ninguna estación le ofrece. Para convertir sus deseos en posesiones. Vía radio. ¿Usted está cansado de cortes comerciales que parecen no tener fin? En Radioactivo hemos sabido administrar el tiempo al aire para combatir esa plaga. Commercial free. Sin comercial. 24 hours a day. Sin comercial. Interruption free. Sin comercial. Wow. Sin comercial. Just listen. Sin comercial. We care. Sin comercial. Bombarded by rock music. Radio Activo sin comercial. 24 hours a day. You're ready for something new. 98.1. Sin comerciales. Hace 20 años nadie creía que unas películas de ciencia ficción sin actores famosos se convertirían en las más taquilleras de la historia. 20 años después, nadie creía que Radioactivo fuera a tener la exclusiva de la edición especial. Únanse a la celebración. Galaxias. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. Solo por Radioactivo. Hace décadas la radio contaba con muchos talentos, inventivos, actores, productores, escritores. Ahora casi todos han sido absorbidos por la televisión y la radio se ha ido convirtiendo en una rocola. En Radioactivo recordamos y retransmitimos nuestros verdaderos orígenes. 1963. Era bella y fragante usando crema de almendra. La radio en la Ciudad de México era el alimento de sus pobladores. Y de entre toda la magia que se vertía en el radio, estaba a punto de surgir una voz exótica, un personaje de hablar pausado que seduciría a los radioescuchas de su época. ¡No se muevan! Ahora sabremos si es un ser de ultratumba. ¿Quién eres, caimán? ¿Amon-Ra te ha hecho invulnerable o eres el mismo demonio? Y ahora por primera vez en FM, la primera aventura de Calimán. Profanadores de tumbas. ¡Calimán! Solo es posible en Radioactivo. Radioactivo, radio. Nunca visites la tumba de un suicida. Marco Polo, Miguel Ángel, Dante, Quetzalcóatl, Cristóbal Colón, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Lutero, Leo, Newton, Sor Juana, Mozart, Bolívar, Cervantes, Beethoven, Napoleón, Miguel Hidalgo, Marx, Madame Bovary, Picasso. Estos personajes, acompañados por muchos millones de otros personajes, han construido mil años de historia en este planeta. En Radioactivo proponemos la lista de los que construirán el siguiente milenio. Apúntate en el siguiente espacio. El gran derrotado es el silencio. Radioactivo 98.8 y medio. Este será el único cambio de milenio que viviremos juntos. 98.5 Radio Active. Radio Activo. Ay, que por ti me muero. Se me seca la inocencia, siento que me muero. Ay, que por ti me enredo, entre ballenas me voy directo a las entrañas. Y si hay ángeles les robo toda su pureza. Ofensivos inhumanos. Hola, amigos de Atlasolpa. Les habla Hernán Martínez, el director de su competencia de larga distancia. Y es de larga distancia porque les estoy hablando desde Tlalpan 3000. Les quiero informar que por ahora les seguiremos poniendo muchas canciones. ¡Claro! Con algunos largos cortes comerciales. Además, sus radios quedan modernizados. ¡Qué rayón! Por cierto, qué buena idea lo de los 1000 días para el fin del milenio. Se lo platicé a mis muchachos y les encantó. Hasta la vista y sigan aquí por el resto de sus vidas. Muchas gracias por llamar a Radioactivo. De nada, con mucho gusto. ¿Radioactivo? What do you mean, radioactive? Oh, no, tocayo. Digo, Dios, otra vez. No, no puede ser, Dios, qué quemón. Solo Radioactivo toca 10 canciones sin interrupciones comerciales. Y solo Radioactivo le ofrece la más amplia gama de promociones y autopromocionales que luego se fusilará a la competencia. Sí, solo Radioactivo. Estamos de acuerdo. Radioactivo. FUC Everyone Else. Con. No, mi caso. Para. Frecuencia. Acción. Actividad. Sentido. tampoco soy quien para abusar del tiempo que se me regala. Este promocional se ubica en el presente. Si algo te promete este promocional y estas palabras a través de estas ondas, es que siempre lo escucharás en tiempo presente. Para este promocional no existen ni el pasado ni el futuro. ¿Ya vio usted lo que es el poder de la palabra? Radioactivo 98.5. Habría que tenerlo presente. Para acabar con los juguetes importados y en apoyo a la industria nacional, Plásticos San Carmelo y Juguetes Radioactivos presentan una idea original en muñecos articulados. Los auténticos héroes de acción en lucha contra 20 millones de ciudadanos rebeldes. Yo soy Gelacio Power Rancher, decidido a luchar. Yo soy Firicio Power Rancher, soy campeón de los mañeros. Yo soy muñeco de acción. Yo soy Cirilo Power Rancher, te defiendo de los peceros. Les vamos a ganar a todos. Yo soy tu abuelo Power Rancher. Vigilo a los zuleros. Somos pura acción nosotros. Yo soy Leti Power Ranger. Preparo tortas de tamal. Y yo soy Primitivo Power Ranger. De la lucha de estos cuatro. Los Power Rangers siempre estarán contigo. Voltea a tu lado y encontrarás uno. Si tienes problemas te defiendo. No importa su disfraz. Ahora para esta Navidad pídenos a tu papá y a tu mamá que te compren. Dígales, papi y mami, cómpremelo, jefa. Y recuerden, compren juguetes nacionales. Si los encuentren. Mighty Power Rangers. Son juguetes radiactivos, ofensivos y humanos. En la casa de Kennedy Domínguez se encuentra el número que te dirá. Fue necesario contratar a un investigador privado para resolver el enigma. Para cambio de estación. Gracias por llamar a mi línea. ¿Quién es? Hola, hola, yo hablo Marta. Hola, Marta, ¿qué puedo hacer por ti? Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Ay, no te acuerdas, soy Eddie. ¿De qué tienes ganas? De oírte. Ajá. ¿Cómo estás vestida, amor? No estoy vestida. ¿Por qué? ¿No dejas que te acaricie? Mónica, ¿hay alguna fantasía que te gustaría que cumpliera para ti? Me gustaría que me vieras vestida todo de cuero. ¿Cómo te ves vestida de cuero? Imagínate que poco a poco empieza a alzar tu cuello. Que mi lengua, traviesa y juguetona va bajando por todo tu pecho. Vas a besar el ombligo. En ese rincón que solo tú conoces. Escríbete, por favor. ¿No me imaginas? No, dime. Bueno, pues mido 1.87. Ajá. Tengo una espalda muy ancha. Ajá. Peso 70 kilos. Ajá. Tengo un cuerpo muy atlético. Ay, ¿de qué tamaño lo tienes? Depende de qué tan largo lo quieras. Pues, hasta las rodillas. ¿Tan largo? Sí, largo. ¿No te molestaría? No. ¿Y lo tienes grueso o delgado? Grueso. Ay, sí. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Quieres tocarlo? Sí. Oh, ¿cómo lo sientes? ¿Te gusta? Sí. ¿Lo podemos hacer crecer más? Sí, más. ¿Quieres más? Más. Ay, lo voy a jalar. Ay, espérate, ya me está doliendo, espérate. Ay, no importa, quiero más, por favor. Ay, ¿te gusta? Ay, sí, hola, yo más. Ay, no te acuerdas, soy Eddie. Hola, Eddie. ¿Cómo estás? ¿Te gustaría o algo más? Ay, pues me gustaría tocarte mejor el músculo. Oye, David, tengo una urgencia. ¿Una urgencia? Sí, ¿me puedes ayudar? Sí, ¿de qué se trata? Dime, ¿qué traes puesto para conquistarme? Traigo unos pantalones de piel. ¿Sí? Negros, con unas truzas de piel, con cierre adelante, en forma de labios, y el cierre lo puedes bajar con los dientes. Ay, siente mi amor, amor, vida. ¿Te gustaría amar con todo el alma para pecar con todo el cuerpo? Ay, Edgar, qué cosas tan cursis dices. ¿Acaso te gusta Enrique Iglesias? Sí. David, introdúceme al placer. Hasta adentro. Pero luego no puedes, chiquitito. Tengo una nariz muy grande. Ay, sí, Edgar, pero ojalá todo fuera como tu nariz. Ay, a ver, mejor dime, ¿qué te gustaría olerme con esa narizota, no tuya? El calcetín. Ay, ¿y si te lo pongo en tu cara, te visita? Más cerca. Por eso te dicen el cochinón de la Guerrero. Acaríciame. Ay, David, pero hasta ti no se te paran ni las moscas. Así como ellos no se pueden ver. ¿Qué es lo que más te gusta que te haga? ¿Qué es lo que te voy a hacer ahorita? Esto tampoco se puede ver. ¿Te gusta? Sí, hola, yo más. ¿Tiene caspa mi pelo? ¡Guácala! Ya no me gustó este hotline. Bien, pues gracias por tus 9 pesos por minuto. Pero sin sentir. Acaríciame. Que crezca. ¿No lo sientes? Ay, pues no, manita, nada. En los límites de la imaginación. Radioactivo 98.5.

la corneta es para ti, ti. Oh, no. Wow. Radioactivo 98 y medio. Mientras todos hablan del cometa, tú ya te soplaste la corneta. ¿Cuántas veces ha tenido que ingeniárselas para no hacer ruido mientras hace del baño? Sus tripas son tan escandalosas para evacuar que cuando hace del 2 en la oficina, todos evacúan el edificio creyendo que escucharon la alerta sísmica. Ya se desgarró la garganta de tantos... ¿Qué hace mientras hace? No se haga. Radio Marketing del 98 y medio introduce al mercado lo que usted había estado esperando toda su vida: el nuevo llavero chiflador. Nadie se percatará de lo escandaloso que es. El nuevo llavero chiflador cubrirá esos sonidos delatadores que incomodan a todos. Haga todo el ruido que necesite para hacer del baño. Haga su obra buena del día cuando quiera y donde quiera. No tendrá que seguirse aguantando las ganas hasta llegar a casa. Tampoco será necesario esperar a quedarse solo para desahogar sus penas. Con su llavero chiflador, usted puede relajarse haciendo, mientras otros escuchan una bella sinfonía de viento. Para fallas, solo cámbiele las pilas. Deje que se cuezan esas habas al gusto mientras otros creen que está un pajarito cerca. Tírese un... Y deje que los demás se hagan bolas por saber quién fue el mal hora. Solo puje con fuerza y su llavero chiflará automáticamente al primer ruidito. Escuche este ejemplo. Es el nuevo llavero chiflador. Pídalo ya al 633-2085 con la clave Q505. Llame ahora y reciba gratis un libro vaquero para ojear mientras hace. Además, en la compra de media docena de chifladores, llévese sin costo alguno un aromasfixiante con olor a primavera. Joven, jovencita, chavos de onda. ¿Oyen hablar a sus amigos y amigas de los lugares de moda y nunca los dejan entrar? Déjame entrar. ¡Oye, ya, por favor! ¡Emilio! ¡Traigo llave! ¡Emilio! Cada fin de semana aportas tus mejores garras y ni así te dejan acercarte a la cadena del centro nocturno. ¡Charlie! ¡Me dejó entrar tu mamá! ¡Me dio unas cortesías, Charlie! Te dan las 10, te dan las 11 y, como los maderos de San Juan, te dan las 12, pides pan y no te dan. Radio Marketing del 98 y medio y Casa Marcelo anuncian lo nuevo, lo último, lo diferente. Marcelo Boutique, la única que te ofrece los mejores disfraces para que siempre entres a los lugares de moda a la primera y con una sonrisa en la boca. Disfrázate de costal de hielo fiesta o de repartidor de pizza. ¡Pizza, pizza! ¿Quién pidió la pizza? ¡Déjame pasar! ¡Entrego tiempo límite! Y disfruta de los beneficios que puede proporcionarte nuestro disfraz de inspector de la Secretaría de Salubridad, con saco café de Terlenca y corbata de los personajes Looney Tunes para darle sobriedad al asunto. Escoge el disfraz que más te convenza marcando al 633-2085 de Radio Marketing o deja que uno de nuestros astres te alcance en tu bar o disco de confianza. Pídelo con la clave Q505. Nada con medida, todo con exceso. Bienvenidos al Enigma Radioactivo, un misterio cuya respuesta se encuentra, al igual que mi voz, en este disco compacto. ¿Por qué Radioactivo cumple 5 años y no 4 como todos creen? Ahora regresen al track número 1. Los personajes y situaciones presentados en este disco son ficticios. Cualquier semejanza con alguna persona real es mera coincidencia. La voz del interlocutor del señor Edgar David Aguilera en su hotline fue alterada deliberadamente y sin el conocimiento ni autorización del señor Aguilera. Rogamos disculpe las molestias que esto le ocasiona. A él. Thank you and goodbye. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Después de 2 meses de angustia, Radioactivo confiesa. Esta es la fórmula para descifrar el misterio que los ha hecho dudar y sufrir durante el 5º aniversario Radioactivo. Y además, el nombre del ganador único y absoluto de la beca completa que Radioactivo otorga Universidad Nuevo Mundo. Primero que nada, debían resolver los 5 acertijos contenidos en el compact disc de aniversario, siguiendo una lógica precisa. Ahora escucharán cada uno de ellos y la fórmula para resolverlo. Acertijo 1. Para encontrar el signo de los 5 años, deberás consultar el libro en el que Radioactivo desbordó su color. Cuando lo hagas, suma todos los números de su ubicación. El color que más resalta de la imagen de Radioactivo es el amarillo, y el libro amarillo por excelencia es la sección amarilla. El logotipo de Radioactivo se encuentra en la página 2593 de la edición más reciente de dicha sección. Al sumar 2 más 5 más 9 más 3, se obtiene el número 19. Acertijo 2. En el libro de los números, el homicida será sentenciado por dicho de testigos. Nadie será condenado por el testimonio de uno solo. Este capítulo señalará tu dirección a la siguiente pista. Solo había que buscar en el libro de los números, Viejo Testamento en la Biblia, la cita de el homicida será sentenciado por dicho de testigos, etc. Está en el capítulo 35 del mencionado libro de los números. Capítulo 35 del libro de los números. Acertijo 3. Para los santos Hilario y Crisóstomo deberás buscar el número de tu siguiente pista en el sonido del órgano o instrumento musical que no es acompañado por la voz donde David escuchó benignamente mis súplicas en desablado. Este acertijo también se resuelve buscando en la Biblia, en el Salmo 39 de David. En dicho Salmo se encuentra la cita: y escuchó benignamente mis súplicas y sacóme del lago de la miseria, etcétera, etcétera, que es lo mismo que menciona el acertijo Radioactivo. Salmo 39 de David. Acertijo 4. En la casa de Kennedy y Domínguez se encuentra el número que pedí. oscuridad, fue necesario contratar a un investigador privado para resolver el enigma. La respuesta a este acertijo es muy fácil. Si buscan en Investigadores Privados en la sección amarilla, encontrarán el anuncio de Kennedy y Domínguez, detectives, en la última página del primer libro de la sección amarilla. La dirección de estos detectives es Eje Lázaro Cárdenas número 32, primer piso, etcétera, etcétera, etcétera. El número aquí era 32. Acertijo 5. Pueden ser robados, según dice Batel. Si recapitulas sus palabras, encontrarás la pista que buscas. En la Biblia también se encuentra la respuesta a este acertijo. Si buscan en Mateo capítulo 6, encontrarán la cita textual de los tesoros del reino pueden ser robados, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden, es Mateo, capítulo 6. El enigma. Como ven, la respuesta a cada uno de los acertijos es un número que corresponde a un track del disco. Luego entonces, los tracks o pistas correctas son las siguientes: 6, 19, 32, 35 y 39. Pero lo único que se escucha en dichos tracks son palabras sueltas y algunos ruidos. ¿Cómo saber el mensaje que esconden dichas palabras? La clave está en el mismo enigma radioactivo que abre el compact disc desde el track 1 y que a la letra dice: encontrarás el secreto del año perdido escuchando el mensaje que 5 hombres de lugares y tiempos distintos han traído a tus oídos, recorriendo simultáneamente un mismo camino. Lo que sugiere este enigma es que deben escuchar 5 voces distintas al mismo tiempo, es decir, simultáneamente. Y esas voces corresponden a cada una de las 5 pistas correctas que ya tienen. ¿Recuerdan? La 6, la 19, 35, 32 y 39. Sabemos que es difícil de escuchar, pero de eso se trata, ¿no? Al fin y al cabo, el premio es una beca completa. Bueno, pero para que entiendan mejor, lo vamos a limpiar un poco y así podrán escuchar el secreto del enigma. Así es. Esa es la fecha exacta, el primer eslogan y la hora precisa del nacimiento de Radioactivo. 20 de junio del 92. Para un cambio de estación, un cambio de estación. 21 horas y 13 minutos. Y la única persona que siguió cada uno de los pasos fielmente y con la misma lógica, obteniendo el resultado correcto, fue Daniel Serrano García, 19 años. Con domicilio en Villa Cuapa, teléfono 603-00600. ¡Felicidades! Radioactivo pagará su carrera universitaria en el área de comunicaciones, elegida por él mismo. El enigma. Pero esto no termina aquí. Todavía quedan algunas preguntas pendientes.